El otro día, ¿cuándo fue? Hace 15 días, el primero de marzo, Cristina dio su última, digamos, hizo su último discurso en la apertura de la sesión del Congreso, de sus gobiernos, y dijo varias cosas que en realidad, como síntesis, uno podría decir que ella planteó, hizo un planteo respecto a cómo entiende ella y cómo entiende el gobierno en realidad, o cómo entiende el kirchnerismo, qué es el desarrollo, qué es el desarrollo de un país, qué significa... Que un país avance en ese camino. Ay, con los chinos, dijo Cristina en un momento. Claro, bueno. Es un resumen. Digamos, esa cuestión, digamos, que ha entrado en debate desde el año pasado, sobre todo con mucha fuerza, y a partir de que el gobierno argentino firmó esta cantidad de acuerdos con el gobierno de la República Popular China, acuerdos que fueron de nuevo ratificados por el propio Congreso. Es parte del debate sobre justamente qué significa desarrollarnos y qué rol le cabe en esa estrategia de desarrollo al capital extranjero, porque acá estamos hablando de China, pero también, digamos, históricamente tuvimos injerencia y participación activa del capital norteamericano en Argentina. Durante los 90 el capital europeo jugó muy fuerte en las privatizaciones, el capital brasilero también, sobre todo desde el, en particular desde el desarrollo, digamos, de la construcción del Mercosur a fines de los, en mediados de los 80, y a partir de ahí el capital brasilero tuvo un peso creciente también en nuestra economía. Y bueno, y ahora como China en los últimos 15 años se convierte para Argentina en un socio comercial muy importante, también empieza a aparecer como otro actor que parece que va a venir a solucionar los problemas del país, los problemas de los argentinos y las argentinas, digamos, porque un poco me parece que parte del debate tiene que ver con eso, con... No tanto con qué lugar tiene el capital extranjero que es, sino que parece ser que es la solución mágica a todos los problemas del país. Y esto ha sido así en el desarrollismo con Frondizi o con mismo Perón, con las inversiones que se querían hacer en petróleo allá a principios de los 50, para esta parte, digamos. Parece ser que cuando hay algún problema en la economía argentina, la solución va a ser siempre el capital extranjero. Exactamente. En eso coincide bastante el oficialismo y oposición, ¿no? La cuestión, porque ahí donde... justo en esa parte no se notan demasiada rispidez y demasiada diferencia acerca de cuál es el modelo de desarrollo. Y por otro lado, Maren, una pregunta así que no tiene que ver de concreto con nosotros, sí, pero sí con los chinos. ¿Cómo los chinos no han copado el mundo, están insertados a niveles macro, ¿no?, de la economía en el mundo? Están en todos lados hoy. Y la economía china, digamos, el gobierno, el Estado chino desde los años 70 empezó a plantearse una estrategia como de mundializar su economía, digamos, de pasar de una economía socialista entre comillas, pongámosle, a una economía abiertamente capitalista. Y en estos 35 años desde ese momento, digamos, se ha convertido efectivamente, y hoy lo es, en una de las economías más poderosas del mundo, digamos. Tanto porque es una economía con mucha población, son muchos, 2.000 millones de personas, un poco menos. Es una economía, es un país muy grande, con bastantes recursos propios. Y una estrategia, digamos, de, sobre todo en los últimos 20 años, a fines de los, creo que fue en el año 2000, China fue aceptada en la Organización Mundial de Comercio, y eso le planteó una apertura mayor al comercio mundial. Y en estos últimos 15, para Argentina, que China, no tengo el dato exacto, pero a fines de los 2000, principio de los 2000, fines de los 90, China casi no comerciaba con Argentina. Y hoy es uno de los 3-4 socios comerciales más importantes. Junto con Brasil, es uno de los proveedores más importantes de manufacturas para la Argentina hoy en día. Claro. Y es uno de los compradores más importantes de los productos que Argentina exporta, básicamente productos primarios, ¿no? La mayor parte de la soja producida en Argentina se exporta, y la mayor parte es... Los porotos, ¿no?, que van a parar allá con el aceite y van a parar para... Exacto. Toda la producción derivada del complejo sojero, una parte importante es demandada por la economía china. Y se pone, no, si no tiene los chinos, dice, bueno, con Argentina no va más. Significaría importante, ¿no?, la cantidad, porque la cantidad de lo que se exporta... Cortar con las relaciones entre China y Argentina. Claramente la Argentina hoy, justamente un poco lo que me parece que es un problema, digamos, de esta estrategia de desarrollo, más en este caso particular, donde es una economía muy, muy, muy importante, digamos, muy grande a nivel mundial, y Argentina tiene un nivel de dependencia muy grande, sobre todo en el comercio exterior con China hoy. Claramente cortar relaciones implicaría que una parte importante de la cosecha de soja tal vez no pudiera ser vendida. Claro. O también, digamos, las relaciones con China en los últimos años han involucrado otro tipo de articulaciones. Por ejemplo, ¿no?, el cambio radical en la política ferroviaria argentina, que podemos analizar en otro momento, digamos, pero digo, claramente sí, involucra el vínculo con China, porque digamos los ferrocarriles que se están poniendo a bien, reemplazarlos son de ahí, los ni siquiera trenes chinos. No, que dice trenes argentinos. Dice, entonces, sí, acá dice, y algunos quedaron en inglés. Yo el año pasado viajé y habían quedado que Next Station, William Morris, decía la base, y bueno, por lo menos pónganle el no sé, acá Rodo estuvo viajando en tren, no sé si el tren que Rodo estuvo tomando era chino o no. Dale ok, era chino, dale ok, era chino, dale ok, tiene un buen almohadón, le tocó un buen almohadón en el asiento. Así que bueno, digamos, hay como que hay, en ese lado, digamos, China se coloca en un lugar también importante en un cambio radical en la estrategia ferroviaria. También está participando en el cambio en la estrategia de producción de energía, ¿no? Tanto hidrocarburos, estaba el acuerdo que se hizo con Chevron, que es una empresa norteamericana. Y ahora, no, es justo por eso te iba a preguntar, porque la otra que está dando vuelta, que también son esos plazos a 40, 50 años, todo, donde se empieza a poner un poco manifiesto lo que vos planteas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo de desarrollo? Porque automáticamente quedás pegado uh-huh. a un determinado país con una determinada visión del mundo, determinada potencia, que sí o sí te ata y ata a futuras generaciones, ¿no? De acá, lo de Chevron duraba 25 con una prórroga de 10 años, estamos hablando de 35 años, uh-huh. lo de China viene en un pacto de entre 40 y 50 años. Exacto. Son como cosas muy, muy, muy expansivas en el tiempo, como para un país como Argentina, que tiene tanta variable. Sí, sí, por eso, digamos, te deja atado a muy largo plazo a una decisión concreta. También China, por ejemplo, el año pasado se aprobó un acuerdo de financiamiento, algunas creo que lo hablamos, que había un swap de monedas, digamos. Lo que hacía China era prestarnos plata. Tal cual. O sea, el gobierno argentino se endeuda con el gobierno chino para que las transacciones comerciales con China no requieran recursos que vengan de otros lados, no usar dólares que son escasos, digamos, en los últimos años hay pocos dólares circulando, no alcanzan. El acuerdo con China es, China te presta plata para que vos puedas comprarle productos manufactureros a ellos. Porque acordémonos, claro. Los trenes que vienen a la Argentina no son gratis, hay que pagarlos. Y otros productos, bueno, todos los productos que vienen de China, que son cada vez más en volumen, son todos productos que hay que pagar. Si no se pagan con dólares, se pagan en este caso a través de este préstamo que el gobierno chino hace, se pagan con moneda directamente. Y te presto, pero para que me compres a mí. Si no, obviamente. No, si lo va a comprar de al lado, no te presta nada. Obviamente, pero es una deuda, digamos. Vos tenés que devolver esa plata. No es que simplemente te prestan la plata, vos compras productos chinos y ya está. No, vos compraste productos chinos, está. Y a su vez tenés que devolver esa plata en algún momento. Totalmente. Entonces, eso hay que resolver. También genera un problema de mediano plazo para Argentina. Pero me parece que, digo, la marca que lo que está marcando los últimos años de este gobierno tienen que ver con profundizar esta situación de dependencia más bien general de la economía argentina con el capital extranjero. En esta década, digamos, la década kirchnerista, la década larga de kirchnerista, porque empezaron en 2013, ¿no? 2003, sí, ya estamos más de una década, el capital extranjero sostuvo el peso estructural que se construyó a través del neoliberalismo, digamos. No es que en esta década cayó el peso de las empresas transnacionales. Hubo algunos cambios, pero las transnacionales ocupan posiciones dominantes en todas las ramas de actividad económica. La cuestión, ¿no?, de la concentración económica, que hay una gran parte que no está en manos nacionales, básicamente. Exactamente. ¿No? Eso no ha cambiado. Pero en estos últimos años lo que el gobierno ha planteado es profundizar esa cuestión. Abandonó el mito este, aunque cada tanto vuelve el mito este de vamos a recrear la burguesía nacional, que había todo un discurso. Eso no fue a ningún lado en lo práctico, y ahora está muy claro, digamos, como un cambio que yo creo que vos decías la oposición. La oposición derecha va a plantear la continuación de esta estrategia, sea Scioli, sea Massa, Macri. Sí. Ahí no hay. Son sutilezas las diferencias que hay. Pero en lo estratégico, esto es el camino que está construyendo el gobierno, tanto en términos de inversión extranjera y acuerdos con China en particular, pero pueden ser con otras naciones. Y la política de volver a buscar financiamiento internacional, volver a endeudarse en el exterior, eso es parte del camino que cualquiera sea el gobierno que siga el gobierno de Cristina va a continuar. Los posibles gobiernos, digamos, obviamente hay otras alternativas que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo, pero las posibilidades reales, hoy por hoy, van en ese camino. Esa es la continuación, digamos, de depender del capital extranjero, o sea, en términos productivos, para fabricar para los trenes o para, por ejemplo, para las centrales hidroeléctricas, que se contrata financiamiento chino, financiamiento tecnología. No, tienen que venir los chinos a decir técnicos, cómo se usa la máquina, cómo se prende el botón, qué es lo que hay que hacer, todo. Sí, exacto. Sí, paquete completo te venden los chinos. Hoy estaba leyendo que la inversión del acuerdo este con China es alrededor de 4.800 millones de dólares. Uh-huh. Sí. distribuido, ¿no? Un poco en los ferrocarriles, otro poco en la tecnología que estaban hablando, digamos, pero es un número considerable. Sí, es una cantidad de dinero, sobre todo de, digamos, de recursos importantes que se, obviamente se va a distribuir en el tiempo, porque la inversión, por ejemplo, a centrales hidroeléctricas son proyectos capaz que tardan 5 o 10 años en hacerse. Pero, por ejemplo, en ese caso, Argentina tiene conocimiento histórico porque ha construido con tecnología local, con aportes locales, un montón de centrales hidroeléctricas. No necesitas, podemos discutir si es necesaria una central hidroeléctrica, claro, pero eso es otra discusión sobre la matriz energética, pero no necesitas a los chinos para ayudarte a fabricar una central hidroeléctrica, lo mismo que tampoco una central nuclear, que ahora los chinos van a estar involucrados en un proyecto. Podemos discutir si hay que hacer otra central nuclear. Por eso, bueno, ¿no? Cuando el discurso rosa y entra en la cuestión soberana, en la cuestión de la soberanía y todo, se pone, ¿no?, un cierto manto de duda, bueno, de qué entendemos por soberanía o hacia dónde apunta la soberanía, con quién, hacia quién. Sí, porque exacto, en definitiva, ¿no?, que esté todo basado en economías extranjeras y en potencias extranjeras que vienen a invertir acá que usan el suelo, digamos, lo que acá le conviene es el suelo de este lugar y por eso vienen hacia aquí, pero en términos soberanos, es poco lo que queda en relación a todo lo que da vuelta y se terminan llevando quienes invierten aquí, ¿no es cierto? Exacto, ahí queda un poco esa situación. Y aparte, digamos, el capital extranjero termina controlando tantas porciones de la actividad económica argentina que lo que ocurre acá no depende casi, que depende cada vez menos de lo que vos como pueblo, como gobiernos, decidís. Porque claro, hoy hay una empresa que viene, está operando en Argentina. Yo ahí en una nota que escribí hace unos días, hacía el ejemplo de una empresa en Zárate. Una empresa en Zárate que es una petroquímica. Estuvo invirtiendo en Zárate durante un tiempo, hace colorantes. Y de golpe la empresa, que es transnacional, decide que en Argentina ya no es negocio invertir. ¿Qué hace? Va de a poquito, viste, desvalijando la empresa, suspende a trabajadores que yo, y de golpe cierra y se va. Y sea que, obviamente, ahí se arma todo un conflicto laboral, pero que en realidad tiene que ver con que la empresa esa que produce productos para el teñido de ropa, decide unilateralmente irse, no porque no sea negocio estrictamente hablando producir en Argentina para el mercado local, sino porque en su estrategia global no lo es. Capaz que cierra esta fábrica, planta acá y la abre en Brasil, o claro, aumenta la producción de eso mismo en Brasil o en otro lado. Ese es uno de los problemas graves del peso enorme que el capital extranjero tiene en Argentina hoy, que las empresas juegan en esa, y Argentina entonces va al vaivén de lo que deciden en otros lugares. ¿Y si pasa algo, soberanía, a qué tribunales tenemos que ir a parar si llega a pasar algo con los chinos? No sé exactamente, pero segura no creo que sea Comodoro Pi. No. Hola, venimos a Comodoro Pi. ¿Dónde queda Comodoro Pi? Te dice el chino bajando la autopista. Claro, no creo que no. Imagino que no.